Es jueves y ya saben que, pues bueno, en este penúltimo día de laboral ordinario de la semana nos damos un paseíto por la comarca de la Sierra de Cádiz. Nos pasamos a conocer un poco pues la actualidad de nuestros vecinos, nuestros pueblos colindantes. En este caso, pues digamos que un 2 en 1, ¿no? Nos vamos a ir hasta Bornos para hablar de la localidad bornense que tiene su pedanía de Coto de Bornos también. Un Coto de Bornos que ya ha vivido algo que aquí en Ubrique pues vamos a vivir en las próximas semanas, como es esa zona habilitada para las atracciones de feria. Un verano en Bornos que vamos a analizar de la mano de su alcalde, de Hugo Palomares, a quien saludamos ya al otro lado del teléfono. Hugo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, encantado de volver a oírte. Bueno, pues espero que te vaya bien. Encantado de saludarte de nuevo. Echábamos en falta ya alguno de estos ratos de charla. Así que cuéntame, ponme al día, Hugo. ¿Qué tal está siendo? Porque todavía no ha acabado. ¿Cómo ha ido este verano allí en Bornos? Pues bueno, un verano atípico, podemos decirlo, ¿no? Porque es verdad que hasta finales de agosto la incidencia aquí en Bornos no está bajando de manera considerable. No hemos llegado a superar nunca los 1000, pero un verano atípico porque en lo que se refiere a actividades lúdicas, actividades culturales o festivas, pues siempre es muchísimo más complicado el poder hacer cualquier tipo de actividad por el miedo a la propagación del virus, ¿no? Y siempre, por lo menos el criterio que hemos tenido desde el Ayuntamiento de Bornos es anteponer la salud a cualquier otro tipo de cuestión, ¿no? Entonces, es verdad que hemos tenido un verano plagado de pequeñas actividades infantiles, deportivas, culturales, pero siempre con muchísimo cuidado y velando que se cumplan fielmente todas las medidas de seguridad. Entonces, se me ocurre, por ejemplo, que ha sido un tremendo éxito las plazas interactivas que ya se estaban haciendo desde unos años atrás. Plazas interactivas, que consiste pues en diferentes zonas en diferentes plazas del municipio, tanto de Bornos como del Coto de Bornos, pues durante una semana hay juegos tradicionales, juegos populares y diferentes juegos para los más pequeños, y concluye pues el viernes con una pequeña fiesta o con una pequeña obra de teatro para los más pequeños, ¿no? También ha sido un gran éxito la actuación de un artista local, de nuestro mentalista, que fue en el Castillo Palacio de los Rivera, que tuvo un gran éxito de acogida. También las obras de teatro que hemos tenido en el Castillo Palacio de los Rivera y en el cine del Coto de Bornos han tenido una muy buena aceptación. Y en definitiva, pues diferentes actividades culturales para los más pequeños, para los más grandes, siempre primando las medidas de seguridad, ¿no? Bueno, también la Feria del Comercio fue bastante bien este año, que la hemos podido, ha sido una novedad que la hemos podido retomar este año, ya que el año pasado pues no pudimos hacerla por motivo de la pandemia, y poco a poco intentando con muchísimo cuidado y retomando la Hugo, parece que tenemos algún problemilla para escucharte ahora al final el final de la respuesta. Mientras te voy preguntando, en vuestra apuesta, ¿no?, de vender sobre todo ese turismo medioambiental, ese turismo que destaca por ese patrimonio, ¿no?, histórico y cultural del que disponéis, ¿no?, en la localidad de Bornense, ¿cómo han sido las cifras de visitantes? ¿Cómo ha estado el pueblo? ¿Cómo ha sido el ambiente del pueblo en este verano en Bornos? Pues la verdad que ha sido bastante bueno, mejor de lo que nos esperábamos. Hemos tenido un número de visitantes bastante considerable. Es verdad que en Bornos, como en muchísimos pueblos de la sierra, nos castiga un poco las altas temperaturas, ¿no? Pero a pesar de ello, ha sido bastante importante el número de visitantes, sobre todo en la zona del lago, turistas que quizás no pasan por las oficinas de turismo y vienen directamente a practicar kayak, a practicar cualquier tipo de deporte acuático. Nos consta que tanto el centro de turismo activo pues ha estado bastante bien de actividades durante todo este año, y ahora pues empiezan nuevamente a partir del 15 de septiembre pues empieza la temporada de los vuelos y la temporada del paramotor, que también es una temporada alta a partir del 15 de septiembre, con lo cual estamos bastante satisfechos dentro de todo este mundo de incertidumbre que está ocasionado por la pandemia. Pues poco a poco vamos saliendo de dudas. Como decía Hugo, y antes de mirar hacia adelante, hacia las próximas semanas, en los últimos días en Coto de Bornos, pues habéis instalado, ¿no? Se han instalado allí pues las atracciones de feria, unas atracciones de feria que están visitando algunas de las localidades de la comarca de la Sierra de Cádiz, en esas denominadas como no feria. En Ubrique, pues llegará dentro de 2 semanas. Esas atracciones de feria para los más pequeños, así que ante la incertidumbre que pueda haber, ese nerviosismo de la gente ante, que se puedan producir aglomeraciones y demás, ¿cómo ha sido la experiencia ahí en Coto de Bornos? Pues la verdad que la experiencia muy muy satisfactoria y muy muy positiva. Cuando nos proponemos algo, cuando la gente del pueblo se propone algo y respetamos todas las medidas de seguridad, pues hace que las actividades sean un tremendo éxito y se puedan repetir, y entren ganas de repetir e ir un poco más allá, ¿no? En Coto de Bornos tuvimos las atracciones de la No Feria, que donde está llamada No feria. Teníamos claro que íbamos a simplemente por parte del ayuntamiento íbamos a facilitar solo las atracciones, ya que había ese compromiso por parte de todos los alcaldes de no hacer actividades ni ferias al uso, ¿no? Sino algo un poco más descafeinado para intentar aguantar un poco la pandemia. Y la verdad que bastante bien, porque teníamos un dispositivo de seguridad, contábamos con seguridad privada, con el apoyo de Protección Civil, y además del dispositivo que todos los años organiza la Policía Local de Bornos para la Feria del Coto de Bornos, con lo cual primamos la seguridad. Dentro del recinto el aforo estaba completado y Protección Civil llevaba la cuenta. Además, dentro del recinto era obligatorio el uso de la mascarilla, y se ofrecía tanto mascarilla como gel hidroalcohólico a la entrada. Y había un circuito para entrar y para salir, con lo cual con todas las personas que pasaba, había muchísima gente de Bornos que fueron a disfrutar de las atracciones para los más pequeños, pudieron hacerlo sin ningún tipo de problema. Y lo más importante también, los responsables de las atracciones cumplieron fielmente todas las medidas de seguridad e higiénica, ¿no? Con lo cual que bastante satisfecho por el trabajo que se ha hecho, y darle las gracias a todos públicamente, porque gracias al esfuerzo de las personas que fueron, a Protección Civil, Policía Local, los concejales, trabajadores del ayuntamiento que se esforzaron, pues conseguimos el objetivo, que era que los más pequeños, que han pasado bastante mal durante el cole, pudieran tener un fin de vacaciones lo más ameno posible, y bueno, y era la recompensa, era verle esas caras de felicidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues, sí, dime. Y ya por último también hicimos algo más tradicional que se está consolidando, que son los concursos de balcones en el Coto de Bornos, que también servía un poco pues para romper la monotonía y recordarnos que el año que viene estaremos, si todo va bien, estaremos ya en unas fiestas normales y corrientes como lo venimos conociendo hasta ahora. ¿En qué consistía ese concurso de balcones? ¿Adornos quizás? Pues consistía en que los vecinos decoraban los balcones con cuestiones de feria, cuestiones que recordaran a feria. La verdad es que se veían unas escenas bastante graciosas y bastante amenas en todo el Coto de Bornos, y ha sido un auténtico éxito. Bueno, estampas, Hugo, que también se repitieron aquí en Ubrique el año pasado, en esa semana de feria, de buen seguro pues que muchos de los vecinos pues estarán tentados de volverlas a repetir. Además que nos hace falta, ¿no? Para romper, como dices, ¿no? Con toda esa monotonía, salirnos un poco de esos servicios informativos que nos muestran pues la realidad del virus, y es verdad que a veces pues necesitamos atraer enterarnos de todo ello. Hugo, van a confluir, ¿no? La feria nuevamente ocurre muchos años, ¿no? De Bornos y de Ubrique que se pisan en algunos días, pero sí es verdad que desde el próximo miércoles 8, jueves 9, me decía fuera de micrófono, ya vais a disponer de algunas actividades con motivo de la feria de Bornos, ¿no? Sí, tradicionalmente la Feria de Ubrique y la Feria de Bornos se suelen pisar, como tú me has comentado, algunos días. La de Bornos, en cuestiones normales y fuera de pandemia, tendría que empezar el miércoles 8 por la noche con el encendido del alumbrado y cena de las casetas. Pero este año, como no hay nada de cuestiones, pues empezaremos el jueves por la noche, por la tarde noche, que es cuando a partir de las 7 aproximadamente, 7:30, se abrirán al público las atracciones infantiles, hasta el domingo día 12, para que todo el mundo pues pueda disfrutar de una manera tranquila de las atracciones en el recinto ferial de Bornos, y el dispositivo pues será muy similar al que he explicado en el coto de Bornos. Tenemos un recinto ferial amplio aquí en Bornos, donde estarán las atracciones infantiles que vengan, y habrá una entrada, una salida, seguridad privada, un dispositivo especial de policía local, protección civil y las mismas medidas para que podamos disfrutar de una manera segura, y sobre todo los más pequeños y los más jóvenes puedan disfrutar de una manera lo más segura posible. A partir del 13 de festivo, no sé si hay alguna actividad especial. Sí, el lunes 13 es fiesta local y no hay ningún tipo de actividad ni de atracciones ni nada, porque hemos querido respetar el espíritu de la feria, menos que igual que en el Coto de Borno habrá concurso de balcón y de comercio, ¿no? Pues que se respire esa rutina de que el lunes, pues el día que ya empezamos todos aquí en Borno tradicionalmente, a prepararnos de cara ya al otoño para la vuelta al cole y demás. Y todo lo que ello conlleva. Hugo, la última por mi parte, a partir del día 15 se abre, como bien dices, la temporada del deporte de vuelo, ¿no? Con el paramotor, Bornos que suele ser epicentro, albergando el campeonato de España. No sé si para este año también está previsto. Sí, se celebró este año a inicio de... se celebra todos los años y vamos a seguir incluso el Campeonato de España, Andalucía y cotas más altas que estamos trabajando, y ya daremos información de ello. Pero bueno, invito a que toda aquella persona que le guste el deporte de aventura y de naturaleza, pues a partir del 15 se abre la temporada y puede ponerse en contacto con el Centro de Actividades Turísticas del Lago de Bornos para un paseo en kayak, en paramotor, ya que igualmente cumplen todas las medidas de seguridad, y ahí el único condicionante es el viento. Si el viento no nos lo permite, podemos volar, y la verdad es que se disfrutan de una vista y un paseo bastante bastante ameno. Al menos las fotos sí que son bastante espectaculares. Hugo Palomares, alcalde de Bornos, no sé si se nos queda algo más que añadir, algo más a todo esto. Nada, daros la gracias y bueno, esperemos que todos estéis bien, para que pronto y dar mucho ánimo para que podamos vencer pronto a esta pandemia. Pues alcalde, lo dicho, muchísimas gracias, me alegro de volver a contactar con todos vosotros, saber de vosotros y bueno, conocer de primera mano que os va así de bien. Un saludo y muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a ustedes.